Muy bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar con nosotros en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Entre este concepto de la unidad de la iglesia primitiva, no sé, esa experiencia, está una palabra que viene interesante en su significado, en la confraternidad. El diccionario dice que es una relación de parentesco entre hermanos. Esa es una idea que aparece en el diccionario, y la otra es relación de afecto y solidaridad entre un grupo de personas o pueblo. Y de hecho, yo creo que la hemos usado mucho cuando algunas naciones vecinas han tenido algún problema, por ejemplo. Claro. Si les sale, porque se duele, ¿no es cierto?, el dolor, y aporta con lo que se puede hacer para ayudar a alguna desgracia, alguna situación especial. Así es como también nosotros hemos recibido de otros, claro, países. Ahora, esto estaba sucediendo en esta iglesia primitiva. En Hechos 2.42 se puntualiza nuevamente la idea que veníamos conversando. Pero lo interesante es que parte Juan, ese Lucas, diciéndonos: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjate, ¿qué será más importante? Lo primero, mantener la doctrina, esa doctrina que se la dejó Cristo, las palabras que Cristo les había dicho. Mantener esa doctrina. Luego, la comunión, o coinonía, como se llama, ¿no es cierto? El partir el pan, lo que no se hace mucho en Santiago. Yo me he dado cuenta de esa situación. Santiago es un lugar donde no te invitan mucho a comer, a almorzar hacia la casa. No es así en las provincias. Un poquito más accesible esa situación, aunque también se ha puesto un poquito de complicado. Y en las oraciones. Eso es lo que dice en relación a la confraternidad que tenían los hermanos de la iglesia primitiva en esta unidad. ¿Qué hacía que la iglesia estuviera unida? Desgraciadamente se ha ido perdiendo paulatinamente muchas costumbres que eran muy buenas. Ahora fíjate, ¿para qué decir el hábito que tenían los judíos de que si alguien llegaba, aunque fuera un desconocido, ellos lo invitaban a la casa y le daban alojamiento? Para ellos era un privilegio, era una bendición. Esa persona traía bendición a la casa. Entonces, pero hoy día no se puede hacer eso. Desgraciadamente, o sea, con mucha tranquilidad, no se puede hacer. Un desconocido. Claro, entonces, el problema, y junto con eso se ha ido perdiendo mucho. ¿Por qué? Por las ciudades grandes, por el apuro. En fin, hay una cantidad de cosas que hacen que la persona empiece a girar en torno a sí mismo prácticamente. No hace mucho tiempo atrás, cuando uno escuchaba, por ejemplo, que en Estados Unidos vivían dos personas una al lado de la otra y no sabían cómo se llamaba, no tenían la idea de cada uno vivía en su propio mundo y no se interesaba por el vecino. Cuando yo me acuerdo que cuando estaba chico, en el barrio todos nos conocíamos el nombre, en fin, todos se saludaban, se conocían realmente. Hoy día no ocurre eso. Y eso, como digo, se ha ido perdiendo, y es precisamente lo que el Evangelio quiere rescatar para nosotros, que haya una confraternidad, que haya un acercamiento entre las personas que siguen al mismo Jesús. Hay una frase que creo que dice más o menos que hay más evangelio en un pan bien hecho, ¿no es cierto?, que en un sermón. Entendiéndose de que si compartimos lo que tenemos con personas que quizás son un poquito ajenas, lejanos a nosotros, podríamos alcanzar y pasar lo que estaba pasando con la iglesia primitiva, cuando dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué dice temor? O sea, había un respeto, se había perdido el respeto a Dios, ¿no es cierto? Un temor reverente. Y ellos estaban sintiendo eso, las personas, decía, qué extraordinario, cómo conviven, cómo lo hacen, cómo suplen las necesidades de las personas. Y tú te vas a encontrar con que hay personas que a lo mejor se aprovechan de esta situación, pero sí, Claro. No por eso vamos a dejar de hacer esa labor maravillosa. Fíjate, yo creo que todo se resume precisamente en lo que dice aquí el texto que tú leíste. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Necesario, primeramente, conocer las Sagradas Escrituras, conocer la doctrina, conocer bien lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. En la comunión unos con otros, llegaron a conocerse, había un acercamiento. Y en el partimiento del pan podríamos hablar de cena, como también podríamos hablar de compartir la mesa con otras personas y comer entre ellos. Y en las oraciones se unían también para orar. Entonces, todo eso producía un acercamiento. Todo eso hacía que se conociesen mejor, que ellos pudiesen aceptarse como eran, con sus defectos y sus virtudes. Claro, ahora el otro concepto que aparece ahí, y dice, todos los que habían creído estaban juntos y se tenían en común todas las cosas. Este es una tónica que se está dando en la iglesia primitiva, eso de tener las cosas en común. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime, esta palabrita que se está repitiendo, nacía en esta comunión, este partimiento, unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. O sea, ellos estaban en común, tenían una doctrina, estudiaban, oraban, partían, compartían, y el Señor iba añadiendo a la iglesia los que iban a ser salvos. Qué interesante si eso se diera y se repitiera en la iglesia de hoy también, que el Señor siga añadiendo, pero ahora traerá personas donde no hay esa relación de amistad, de compañerismo, de comunión. Sí, tenemos que reconocer que la oración es un elemento vital en una comunidad de fe, y también que es primordial para el crecimiento espiritual. Esta nueva comunidad dedicaba tiempo a la adoración. Se nos dice que perseveraban en estas actividades que realizaban. O sea, no era un asunto que lo tuvieran una vez y ya se olvidaran de ello. Ellos perseveraban. Era algo que continuamente estaban haciendo. Tanto comer juntos, como también orar juntos, estudiar juntos, alabar juntos. Entonces, todo eso los acercaba entre ellos, pero también era un testimonio grande hacia los demás. Ese concepto que tú mencionas ahí de perseverar, ¿no es cierto? El original le trae la idea de perseverar, de atenerse a, de prestar atención o constante a algo. ¿Te fijas? O sea, es una acción que no es del momento, sino que es del tiempo, que permanece en el tiempo. Y esa idea es bien interesante hacerla notar. Bueno, amables oyentes, les agradecemos su atención. Vamos a seguir mañana. Bendiciones. ¿Qué puede aprender su iglesia local del ejemplo que se establece aquí con respecto a la unidad, la comunión y la testificación? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.